actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y esta semana, el pasado miércoles, Unión del Pueblo Navarro descubría que el convenio que habían firmado en el Ayuntamiento de Tudela es diferente que el que se ha firmado con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela. Está con nosotros don Roberto Pérez, que es director general de Educación, responsable de ese convenio, para explicarnos los motivos por los que se ha hecho esta modificación. Don Roberto, bienvenido. ¿Y cuáles son, han sido los motivos? Primero me gustaría hacer una aclaración. El convenio solamente se ha firmado una vez. El convenio se ha firmado en el Ayuntamiento de Tudela este septiembre. Lo que se presentó, o lo que se presentó en pleno, fue el borrador del convenio previo antes de pasar por acuerdo de gobierno. Digo, por esa aclaración puede ser muy importante en cuanto a la forma. Entonces, bueno, lo que plantea este convenio es la seguridad que le da al Ayuntamiento de Tudela y sobre todo directamente al Conservatorio para que tenga seguridad económica, seguridad financiera y amplíe los conceptos por los que se va a financiar para los próximos 4 años. Existía una irregularidad, por así decirlo, técnica en los anteriores convenios que se habían firmado durante las anteriores legislaturas, por los que en un convenio implicaban una cantidad económica en un expediente nominativo, de subvención nominativa. Este paso no se puede dar si antes no hay un paso previo de incluirlo en una ley, que puede ser una ley o puede estar incluido en la ley de presupuestos. Cuando el Gobierno de Navarra es consciente de que el procedimiento más seguro para hacerlo consiste en hacer estos pasos, lo que se hace es que ese convenio, que es el convenio que se firma y el convenio que se presenta en acuerdo de gobierno, no tenga esa cláusula plurianual hasta que eso exista en una ley que le dé seguridad, porque lo anterior no daba absolutamente ninguna seguridad. El firmar un convenio que está fuera de la norma no asegura absolutamente nada. Es reflejarlo en la ley el momento en el que se da la seguridad. ¿Esa ley cuándo se va a firmar? Esta ley estará incluida en la ley de presupuestos. Entonces, el párrafo, realmente esto es un párrafo dentro de la ley de presupuestos en el que se asegura, en el que se marca cuál es el total, el montante total, no de un año, sino de todos los años, para que la ley de presupuestos lo tenga incluido para los siguientes años. Este es la única seguridad legal que tenemos de que esto se cumpliría. ¿Y esa ley de presupuestos cuándo se va a incluir? Ahora, en la próxima ley de presupuestos ya está. Nuestra propuesta ya está incluida en la ley de presupuestos, pero esa ley de presupuestos se tiene que acabar su proceso de redacción y de funcionamiento. Eso ya lo llevará a Hacienda y lo llevará a Gobierno. ¿Y el Gobierno lo tiene que firmar? La ley de presupuestos, claro. Exactamente. Y para que esté firmado, tiene que haber un acuerdo entre los 4 grupos que lideran el Gobierno de Navarra. ¿Te refieres a la ley de presupuestos o al convenio? Al cómputo general. Ajá, bueno, claro, por supuesto, eso tiene que estar incluido en la ley de presupuestos, lo vuelvo a decir, que tiene su procedimiento habitual este año y el de todos los años. Eso es a donde voy. Me quiero entender primero yo y así le intento explicar a los oyentes de Radio Tudela. Y si algún oyente lo está entendiendo ya, me parece estupendo. Pero, señor Pérez, por lo que usted me está explicando, todo está preparado para que se firme en ese presupuesto para el próximo año, 2017, ¿correcto? 2018. Próximo es el 2018, ¿correcto? Uh-huh. Y cuando termine el 2018, ¿habrá que volverlo a firmar para el 2019? No. Aquí tenemos dos partes. La seguridad del plurianual la da el estar incluido en la ley de presupuestos, en la que ya se especifica el periodo y el montante anual y total. Eso aparecerá incluido en la ley de presupuestos y eso es lo que le da la seguridad económica al convenio. Posteriormente, una vez que ya está incluido en la ley de presupuestos, sí que puede firmarse anual o plurianualmente, pero sí se da esa condición previa, cosa que no había ocurrido en los anteriores convenios. Entonces, una vez que se firme ese presupuesto de 2018, ¿ya queda garantizada la financiación hasta el 2020 sin firmar ningún otro documento? Se podrían renovar los convenios, pero la seguridad económica la da la ley de presupuestos, no el convenio. El convenio, por supuesto, la ley está por encima y es la que asegura qué cantidades se van a recibir. Un convenio se puede pisar por otro convenio o por otra ley con mucha facilidad. Es la ley la que le da la seguridad. Ese es el paso que decidimos que hay que tomar, porque es el paso legal que hay que tomar para poder asegurar que esa subvención nominativa tenga ese mantenimiento en el tiempo. No hay ningún convenio si no tiene ese paso previo que tenga esa fuerza. De hecho, pues por ponerte un ejemplo, cuando se plantea aquí el convenio plurianual con la Escuela de Teatro en Navarra, en Pamplona, el planteamiento es el mismo para incluirlo como plurianual en un convenio, como no es posible, hay que o tenerlo en la ley de presupuestos o firmar anualmente, a pesar de que exista la intención de que sea plurianual, hay que firmarlo anualmente para que pueda funcionar. Entonces, cuando esa firma se produzca, el Conservatorio de Tudela, ¿qué tiene garantizado? Tiene garantizados los 370.000 euros, estoy redondeando la cifra, de funcionamiento anual. ¿Hasta el año 2020? Exactamente. ¿Una vez que se firme? Una vez que es la ley de presupuestos salga adelante. Uh-huh. Esa ley de presupuestos saldrá adelante con el apoyo de los diferentes grupos políticos. Espero, sí, sí. Así que ahí realmente será cuando el éxito se confirme. Es que es el único camino posible. En todo caso, esto lo que te asegura es el concepto plurianual en una ley. ¿Sí? Si no existía la posibilidad de decir vamos a hacer un convenio plurianual que no esté reflejado en la ley de presupuestos, simplemente pues no existe. Pues vamos a esperar que se firme por parte del el Parlamento de Navarra y una vez que esté firmado pues ya tendremos ese acuerdo. De todas formas, sí me gustaría aquí remarcar que realmente en este caso estamos mirando a la luna y al dedo y nos estamos fijando en el dedo en lugar de en la luna. Aquí lo realmente importante es el gran esfuerzo que ha hecho Ayuntamiento de Tudela y con el Departamento de Educación, pero sobre todo Ayuntamiento de Tudela, para hacer el cálculo exacto de lo que suponía ese gasto. Además de ello, no solamente el gasto de personal, que era lo que en un principio parecía que se podía reflejar, sino el gasto de funcionamiento, el gasto de actividades extraordinarias relacionadas con cultura, con masterclass para el alumnado. Eso ha sido un esfuerzo de meses, ha sido un esfuerzo. En un momento nos podíamos haber planteado hacerlo por el camino fácil, por decir, tantos alumnos, y de hecho la primera propuesta sencilla podía haber sido esa y lo fue, tantos alumnos a tanto por alumno, y ahí hubo un reto muy importante del Ayuntamiento de Tudela y del Departamento de Educación de decir, no, vamos a saber exactamente cuánto cuesta, no solamente el personal, que ya era complejo, vamos a buscar cuál es la mejor solución para ese personal y para esos alumnado que está en el centro, que se merecen una buena solución. Eso ha supuesto un trabajo de meses de desgranar qué concepto correspondía a qué, cuál a cuál otro. Ha sido unas negociaciones tensas en algunos momentos porque Tudela ha sabido defender muy bien sus intereses y además de eso, posteriormente, una vez que teníamos claro las cantidades que corresponderían a lo que es el funcionamiento básico, se ha buscado más allá, se ha buscado que hubiese más actividades que tuviesen que estar también dentro de un convenio, porque una escuela de música o un conservatorio no solamente son las clases, tienen más conceptos. La mayoría de esos conceptos se han podido incluir. Había alguno que técnicamente, porque se trataba de funcionamiento, no podía incluirse en un convenio. Lo mismo es otro aspecto técnico. Y de todo este trabajo, gran trabajo, se ha pasado a los 370.000 euros, que casi duplica la cantidad de hace unos pocos años para el funcionamiento del mismo centro. Creo que eso es lo realmente importante, lo que realmente, esa es la luna que estamos viendo. No sé si en medio hay un dedo que te dice si eso hay que firmarlo a través de un convenio ahora y tiene que estar en la ley o no tiene que estar. Yo creo que esos son aspectos puramente técnicos de gestión que tienen que estar bien hechos, pero realmente el objetivo es este, que le demos una tranquilidad y una seguridad. Y para ello ha habido una gran cooperación y un gran esfuerzo, con momentos tensos, sin duda, porque han sabido defender con muchas ganas lo que era su proyecto. Y nos parece muy bien que lo explique y que lo ponga de manifiesto, porque hay que poner en valor lo que se ha conseguido para el conservatorio, que es para 55 alumnos en el Conservatorio de Tudela, que es un conservatorio municipal. Son 55 alumnos los que van a poder tener ese privilegio de poder estudiar en el Conservatorio de Tudela con un nivel de calidad en el que ustedes os habéis comprometido a ese esfuerzo, como está destacando, que ha hecho el Ayuntamiento de Tudela por conocer exactamente con peros y señales lo que cuesta, y eso es lo que se ha conseguido. Señor Pérez, ¿me equivoco en algo? Sí, bueno, 55 alumnos sería algo que se podría especificar más claramente. Realmente el cálculo se ha hecho con el funcionamiento de este curso y del curso pasado, en el que tienen más de 55 alumnos. ¿Sí? Pero si marcamos un número de 55, lo que aseguramos es que, aunque Tudela ahora están rondando los 60, si no me equivoco, aunque bajase de 60 a 58, 57, 56, 55, no habría ninguna reducción en esa subvención. La partida. Eso es. Si bajasen de 55 es cuando habría que hacer ese cálculo. Entonces, ese 55 realmente es un número que lo que hace es asegurar que esa partida se mantenga con la estabilidad del alumnado que hay ahora, y hay opciones de subir ese alumnado. Pues estamos encantados con que se haya llegado a ese acuerdo, que se firme, como estamos hablando, que no queremos poner el punto en el dedo, sino también queremos observar la luna y informar a los oyentes que hay que estar tranquilos, aunque bien el alcalde de Tudela reconocía ese error de informativo, que no lo podía haber comunicado, y de esa forma pues estaríamos todos observando la luna y no fijándonos también en el dedo, que es también lo que ha sucedido. Creo que va a tener que ahora intervenir en el plan de atención a la diversidad, que en estos momentos se está llevando a cabo. Más de 300 asociaciones están en este momento, estáis ahí cerca, y le va a tocar a usted exponer. Hablamos de un plan de atención a la diversidad que tiene que ver en varios aspectos: por un lado sanidad, por otro lado derechos sociales, por otro lado educación, que es la que realmente está liderándolo, y que hablamos de los ciclos educativos, personas con problemas, alumnos sobre todo con problemas, bien inmigrantes, bien con por lo que sea minusvalías, y es un plan que en el año 2018 va a tener ya muchas acciones y que entendemos que va a tener también una partida presupuestaria. Ah, sí, por supuesto. Realmente la partida presupuestaria donde se va a ver reflejada es en la parte del capítulo 1, recursos humanos. Tiene su aumento en la gestión, pero no es la gestión realmente en este aspecto la que va a tener el mayor reflejo, sino el aspecto de recursos humanos. Queremos decir, tiene que haber, habrá, si los presupuestos salen adelante tal y como se solicitan, tiene que haber y habrá un aumento en recursos humanos para el curso que viene. El curso que viene estamos hablando de que en los presupuestos serían 3 meses, y al curso siguiente los otros meses, porque como siempre los presupuestos y el funcionamiento de los centros educativos tienen ese desfase, ¿no?, de inicio de curso y inicio anual. Entonces sí que tiene un reflejo que está calculado simplemente para un trimestre en unos 300.000 euros, que si lo multiplicamos por 3 pues nos da el cálculo de cuánto sería para un curso. De todas formas, no solamente estamos hablando de recursos, que sí que es muy importante, sino de un cambio de paradigma. Hay que plantearse que ya la forma de hacer el plan, la forma de hacer estos planes estratégicos, enseña que la administración realmente es una, y para la gente de la calle no tiene por qué saber si esto pertenece a educación o pertenece a sanidad o pertenece a servicios sociales. Nosotros tenemos que dar un servicio común, con lo cual el plan tiene que ser común, tiene que ser trabajado coordinadamente por todos y por los centros educativos. Eso es lo que nos marca que la apuesta de toda Navarra, porque realmente estás hablando de la apuesta de cada centro, de cada orientador, es por la inclusión. Ese es el cambio de paradigma, la inclusión de todos en los centros educativos. Para ellos hace falta más medios, por supuesto, están incluidos, pero además de eso hay apuestas de cambios metodológicos, de cambios organizativos y, por supuesto, de muchísima coordinación para que eso se lleve adelante. Gracias por habernos atendido, señor Pérez, director general de Educación del Gobierno de Navarra, hoy aquí en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Ha sido un placer. Muchas gracias.